Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa redifundido a través de 47 emisoras en buena parte de la galaxia y que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Un programa, como bien sabéis, dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta. Y hoy vamos a tener una edición llena de novedades discográficas. Muchas veces nos sucede esto y las queremos compartir con nuestros oyentes allá donde estéis. Hemos comenzado con un grupo que procede de Atenas, la capital de Grecia, con 6 componentes que forman parte de Transidelia. Es así como se llama esta formación que aúna los sonidos que tienen que ver con las tradiciones musicales de Grecia y zonas aledañas, como por ejemplo Anatolia, la vecina Anatolia, hoy en día en Turquía, y otros lugares cercanos. Instrumentación basada en la tradición y también con elementos de otras influencias. El disco se llama Anatoli, el disco de este sexteto griego y ateniense, que hemos escuchado abriendo la edición de hoy de Mundofonías con esta pieza titulada Leño. Una canción en la cual ya veis que ese tipo de danza llamada sirtos en la tradición griega pues ha sido trastocada de esta forma tan curiosa por este grupo llamado Transidelia. Seguimos en el Mediterráneo con música que llega desde el sur de Italia, desde Puglia, en concreto el grupo Kerkin, cuyo nombre viene del albanés y quiere decir observación, movimiento constante basado en el diálogo. Y es que allí en esa zona hay una importante comunidad albanesa. Bueno, pues ellos, el quinteto Kerkin, van a lanzar este disco en octubre de 2020. Así que tenemos aquí un adelanto con un montón de meses de antelación y hemos elegido esta pieza. Se inspiran ellos en músicas de diferentes países del Mediterráneo y no solamente, porque esta es de Rumanía. Es la pieza Tutti Frutti de Adrián Copilul Minune en la versión de este grupo Kerkin. Hemos oído esta versión de Tutti Frutti, esa canción muy famosa que podéis encontrar en la película Gaggio Dilo, por ejemplo, interpretada en varias ocasiones por Adrián Copilul Minone y otros de los participantes en esa película maravillosa. Y era el grupo Kerkin desde Puglia, en el sur de Italia, que se fijan en músicas de diversos países de su entorno. sobre todo de los Balcanes, de Serbia, de Macedonia, de Albania, pero también, como veíamos, de Rumanía. Pues vamos a continuar por esa zona de Italia, por el sur, por la región de Puglia, como llaman por ahí, Apulia, como también se le denomina a ese territorio, concretamente por la zona de Salento, donde nos encontramos con unos viejos conocidos, el grupo Mascarimirí, que ya llevan más de 20 años dando jaleo y animación al panorama de las músicas de su tierra con su propuesta basada en las tradiciones y también el añadido de otros elementos. Su nuevo disco se titula No, y también en esta pieza en concreto pues hacen referencia a esa influencia cultural de Albania en el sur de Italia, no solo por la proximidad geográfica, están a menos de una nadadita por el mar, por el estrecho que los separa, sino que también, como comentaba Araceli, pues hay una importante comunidad de origen albanés ya desde hace siglos en todo ese territorio. La pieza que escuchamos de Mascarimirí se titula Hotel Albania. Mal saca mis caras de mi mente. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos seguido en Mundofonías y hemos cambiado de continente. Hemos llegado, podréis haberlo sospechado ya, a Estados Unidos para escuchar la música de este dúo, Scroggins and Rose. Ella es la violinista Alisa Rose, nominada al Grammy, y él es Tristan Scroggins, mandolinista. Su disco en conjunto se llama Curious. Y es curioso, por ejemplo, que ellos están distanciados 2.000 kilómetros y durante 2 años estuvo recorriéndose. Él, Tristan, esos 2.000 kilómetros cada 2 meses para preparar el disco, porque él es de Nashville y ella estaba en la zona de la bahía, en la zona de San Francisco. Pues el resultado, como veis, tiene piezas como esta, que era la giga de la ansiedad, Anxiety Jig, que a mí personalmente no me ha despertado esa sensación. A mí, fíjate, me ha despertado la ansiedad de seguir escuchando buena música, pero menos mal que estamos en el tiempo de Mundofonías, porque en eso consiste. Y ahora vamos a escuchar a otro dúo cuyos componentes también están separados pues no sé si por 2.000 kilómetros, yo creo que menos, pero están en países distintos, en este caso en países del norte de Europa. Desde Noruega tenemos a ese gran violinista llamado Jo Einar Jansen, y desde Estonia a esa gran violinista llamada Johanna Adele Jussi. Ellos forman el dúo Jansen y Jussi, que suena de esta manera. Ahí escuchábamos el diálogo sonoro de estos dos violines. Por la parte noruega teníamos el de Jo Einar Jansen, por la parte Estonia el de Johanna Adele Jussi, el dúo Jansen y Jussi, que ya había sonado aquí en alguna recopilación, si no recuerdo mal, en Mundofonías, pero que ahora traemos ya directamente desde su disco titulado Mangleik, con piezas como la que acaba de sonar, Likulugu. Seguimos con otro dúo, en este caso formado por un violonchelista alemán, David Floer, y una cantante sueca, Sofía Talvik. Se hacen llamar Hansan y su disco en conjunto es Nattflykt, un disco hecho con piezas compuestas por ellos mismos, que, como vais a ver, se mueve en el mundo entre el jazz y la música tradicional nórdica y elementos de la música clásica. La pieza que vamos a escuchar es Sommarland. Como decíamos, son el dúo Hansan. Strand.

La du di da di du lai ra da du la di di la di do ta du lai do ta du la di di da du la di di da du la di di lai do ta du di da di du lai ra da du la di di la di do ta du lai do ta du la di di da du la di di da du la ta du la di di lai do. Hemos continuado en Mundofonías con otro dúo, en este caso los dos están más cerquita, están los dos en Noruega, no tienen que andar viajando de acá para allá para juntarse y tal. En fin, son Eli Storbecken y Sigurd Hall. Eli es la encargada de cantar y Sigurd se ocupa del contrabajo. Junto con otros dos músicos conforman este proyecto con un acordeón a cargo de Frode Halti y las percusiones y el arpa de boca de Terje Isungset. Hemos escuchado esta pieza de su disco Spellstenen, es decir, algo así como piedra hechizante. Y también hechizante es un curioso invento que lleva el mismo nombre que algo que conocemos hoy en día como es el gramófono, pero que cuando se concibió allá por el siglo XIX, supuestamente iba a ser un ingenio con maravillosas propiedades. A esos inventos maravillosos y que creo que al final no se consiguieron hacer, está dedicada a la música de Jono Hayes. Seguimos en Mundofonías y hemos escuchado la música que nos acercaba este artista llamado Jono Hayes, una música que será posiblemente la banda sonora de una película todavía por hacer, pero que está en proyecto. Esperemos que llegue a buen puerto. El título de la película y de este disco es Monsieur Rayon's Gramophon, el gramófono del señor Rayon, que se refiere a un curioso inventor francés a caballo entre los siglos XVIII y XIX, llamado Jean-Claude Rayon, originario de la ciudad de Lyon y que, entre otras cosas, concibió o intentó crear un instrumento al que llamó gramófono, gramofón, y que tenía una propiedad casi mágica, que al apuntar con él hacia cualquier elemento del mundo físico producía música. Pues bien, ese era el instrumento, yo creo que no se llegó a fabricar del todo, es una pena porque sería desde luego maravilloso. Esperemos que os haya gustado también la música que nos acercaba John O'Hays con estas evocaciones, estas ideas de invenciones románticas en su disco Messiah Gallon's Gramophone. Seguimos con otro estreno en Mundofonías y es un grupo, un trío en concreto bastante particular. Se llaman Vertedero, es un nombre en flamenco. Originalmente es algo así como Shrubthup. ¿Y por qué se llaman así? Pues no es casual, es que tocan con instrumentos hechos con cosas encontradas en la basura. Tienen un primer EP llamado Pequeños Desechos Aleatorios, algo así como Kleingeballlich Afval en su idioma, y se inspiran en las músicas de muchos lugares del mundo para hacer este producto que realmente es muy hermoso y difícilmente localizable en una concreción geográfica, digamos. Los instrumentos que utilizan son, por ejemplo, un bajo hecho con una bañera, un cajón hecho con un cubo de la basura, tubas hechas con tubos de PVC o carcabas hechas con botellas de plástico. La pieza que hemos elegido es Plastic is Burning, así en inglés se presenta en este disco. El plástico está ardiendo, como decimos el grupo Shrubthup desde Bruselas. Thank you.

pues hemos continuado en Mundofonías oyendo al Quintet Bumbac, este grupo francés que nos gusta bastante, y los oímos con motivo de los planes de presentación de su último disco, Miroir, Espejos, al que iba a acompañar una importante gira por su país y otros alrededor. Pues como podéis comprender y como ya hemos comentado aquí, esta gira se ha tenido que cancelar por lo menos por ahora, pero nos proponen una cita el día 18 de junio, una actuación que va a ser transmitida por su Facebook y por su YouTube y que será a las 7:30 de la tarde, hora francesa, hora de Europa Central, también es la misma hora que tenemos aquí en España nosotros. Así que hemos oído esta pieza Dicoté d'Ispahan, del lado de Ispahan, la ciudad persa. Ese nombre de Ispahan o Esfahan, con sus diversas escrituras, también hace referencia a algunas de las modalidades de la música persa, aquí evocada por este estupendo grupo, el Quinteto Bumbac, Quintet Bumbac. Y nos vamos a despedir también con algunas evocaciones orientales por un artista español, Luis Jiménez Amorós. Él está ahora mismo viajando por el este de Asia, por tierras de Malasia, y allí se ha encontrado con músicos que interpretan pues instrumentos de la tradición malaya, china, etcétera, etcétera, con los que se ha juntado para establecer una conexión sonora y también una evocación de las raíces sonoras andalusíes en la música española. Su disco se llama Pagoda Session, la sesión de la pagoda, y aquí nos encontramos, por ejemplo, con esta pieza, El Bosque Andalusí. Como digo, es Luis Jiménez Amorós, además de músico, es estudioso y etnomusicólogo, y le conocimos originalmente hace tiempo cuando formaba parte del grupo de la añorada cantante saharaui Mariam Hassan. Os dejamos con la música de Luis Jiménez Amorós, despidiendo ya esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 47 emisoras que difunden el programa en buena parte del planeta. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nuestro contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com, nuestras coordenadas en las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, y os esperamos dentro de muy poco aquí en vuestra emisora favorita. Os dejamos ya con la música de Luis Jiménez Amorós. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you.